del personal jerárquico y profesional de la Municipalidad de Concordia. Primero los saludamos en su día, en el Día del Municipal, y vamos a hablar de dos temitas puntuales que están genial. Un viaje y lo que es el camping que se viene. Mariano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Pablo? Bueno, bien. La audiencia y en este día tan especial para el empleado municipal de Concordia, que es nuestro día, pero trabajando. Ahí está. El día feriado va a ser el 11 para todos los empleados municipales, así aprovechamos el fin de semana. Perfecto. Hacer la joda del juego a la noche y ya arrancá, Mariano, ¿no? Sí, sí. Vamos a comer unos sanguchitos ahora con los compañeros. Que están armando ahí y bueno, pero la idea es que el funcionario, el empleado municipal, en este día tan especial estemos trabajando y para la comunidad de Concordia, ¿no? Perfecto, buenísimo, Mariano. Bueno, vamos a hablar de dos temitas puntuales que tiene que ver con este viaje que vengo diciendo y la verdad que buenísimo. Primero por el valor, segundo porque es en pleno enero. Contanos un poquito cómo fue surgiendo, cómo fue las gestiones para esto y abrí la invitación para quien se quiera anotar. Sí, bueno, esto es un esfuerzo de nuestra asociación, buscando el precio y la comodidad para el empleado público, que sabemos que en esta situación económica que atraviesa el país es difícil viajar y bueno, y buscando y hablando con distintas empresas conseguimos este precio, creo que muy bueno, en plena temporada alta del verano en Mar del Plata. 16 de enero salimos, son 3 noches y 5 días, terrible. Media pensión, a 4 cuadras de la playa, a 7 cuadras de la peatonal, con coordinadores, media pensión, así que un lujo, y bueno, todo beneficio al empleado para que pueda aprovechar estas vacaciones que siempre el empleo público lo toma en verano, ¿no? En enero, febrero. Perfecto, terrible propuesta, che. Sí, sí, también lo puede pagar en cuota, si es accesible para el bolsillo del empleado y la idea es que esto sea un éxito para después nosotros tener otra propuesta de viaje, porque esta cadena de hoteles está en todo el país, así que tenemos la puerta abierta, que salga bien este viaje y bueno, de ahí vamos a seguir a Misiones, a Villa Colopaz, al sur. Mirá qué lindo, o sea que se viene un panorama interesante con el tema viajes a partir de la asociación, ¿o no, Mariano? Sí, sí, sí, sí. Nosotros, nuestro asociado, que se inscriban al viaje, hacen un sorteo para un pase gratis. Bueno, el precio está, vamos a decir, ya es conveniente para todos, ¿no? Perfecto. Bueno, y como vos comentabas, también. A ver, Mariano, ¿me ha escuchado? El tema del camping. Eso es terrible, eso están esperando todo. Bueno, van a tener una actividad el 10 puntualmente, que es como la entrega de la documentación, Mariano. Esto es algo así, simbólico, contanos un poquito. Sí, el intendente Enrique Cresto nos va a entregar el comodato para nuestra asociación, para que podamos construir y habitar este terreno para el camping, recreativo, vamos a decir, una idea para que el empleado municipal, para esto va a ser para todos los empleados municipales, también para el ciudadano de Concordia que quiera ir a buscar un espacio para comer un asado, para tomar mate, la idea es tener pileta, tener un lugar, un salón recreativo, para fiestas, un lindo lugar, en una zona que se está ampliando, vamos a ser vecinos del club estudiante, del club de los pescadores que está enfrente, al lado están haciendo una empresa privada, haciendo tipo un restaurante, no sé qué van a hacer ahí, y bueno, va a ser una apuesta nueva para la zona de Concordia, la zona sur de la costanera, y va a ser para toda la familia, vamos a ser un lugar cercano para todos los concordienses. Pero aparte, Mariano, te lo digo yo, a esto es una demanda de la comunidad, tener un camping cerquita. Sí, sí, sí. Bueno, teníamos poner el querido Club Pesca, pero tenerlo en plena costanera, con la playa ahí cerca, para mí va a ser un éxito extraordinario eso, Mariano. Sí, sí, va a ser un éxito y la idea es, bueno, también le presentamos la propuesta al señor gobernador Gustavo Bordet, ya nos conoce nuestro trabajo y intendente y dice que nos va a acompañar en esta propuesta, en algunas obras, nos va a ayudar, así que esperando este jueves. También la idea es a las 2:30 invitar a la comunidad de Concordia que vaya al predio, vamos a brindar y también ya de paso fijamos el día del municipal, ¿no? Perfecto, mirá qué lindo, che. Así que estaba invitado Pablo, uh-huh, y Juan y Mariano también para que vayan y conocer el lugar y bueno, y ver la, vamos a mostrar el proyecto en un plano que vamos a hacer gigantoscopio, vamos a decir, para que la comunidad de Concordia vea lo que queremos hacer. Perfecto. ¿Y lo que serían los trabajos, Mariano? ¿La idea es iniciarlo en el corto plazo? Sí. Empezar primero con las parrillas, a ver si podemos tener algunas parrillas para ahora, para el verano. Perfecto. Y tener, lo que está bueno en el lugar es que tiene sombra. Sí, y, bueno, está. Y hacer el cerramiento, los baños, y bueno, esa sería la primera parte. Qué lindo. Y la segunda parte ya empieza con el salón y la pileta. Perfecto, o sea que algo de actividad ya este verano vamos a tener, Mariano. Pero sí, uh-huh, esa es la idea, que el empleado pueda descansar, pueda tener un lugar de esparcimiento, casi con costo mínimo sería, uh-huh, si se usa la parrilla, ¿no sirve? Seguro, para seguro. Mantenimiento nomás, pero va a ser gratuito para toda la familia municipal. Y, qué bueno, che. Así que estamos muy contentos y bueno, es un festejo doble que vamos a tener con el Día Municipal, ¿no? Seguro. Mariano, te vuelvo a la primera actividad que tiene que ver con este viaje, aparte muy económico, 29.990. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo me anoto, pero ¿qué tiene que hacer el oyente que quiera ser parte de ese viaje? Ponerle municipal que está escuchando el programa, contactarse con usted y ahí se van a ir viendo los cupos. Sí, conectarse con nosotros, ahí está el teléfono, si el mío, si lo puede pasar, si quiere después. Sí, yo lo voy. Y de Belén también ahí está la coordinadora del viaje. Nosotros estamos acá en la municipalidad, nos llamamos por teléfono de tarde, no hay problema, lo atendemos y la característica que tiene es que puede hacer una entrega del 30% del viaje. Perfecto. Y después pagarlo en cuota. Genial, Mariano, La verdad que gran noticia, bueno, por esto de primero que el turismo, como vos decís, a veces se requiere, a veces costoso, y acá tenés una posibilidad realmente accesible, así que buenísimo, Mariano, Y también comentarle que no solamente la asociación está preocupada por el tema de que tenga esparcimiento el empleo municipal, sino también en el tema sueldo. Uh-huh. Nosotros seguimos discutiendo y siempre apoyando, vamos a decir, el tema de la gestión, pero con la condición de que el empleado público tenga su salario digno, y en eso no nos obligamos, uh-huh, aunque estemos con una buen acuerdo, un buen diálogo con la intendencia, pero siempre presentándonos en el tema de que el empleo público tiene que estar en buenas condiciones para brindar un buen servicio a la comunidad, ¿no? Perfecto, así tiene que ser, Bueno, Mariano, como siempre, agradecerte la predisposición, dos buenas noticias, y eso está bueno, dar noticias buenas. Así que te agradezco, Mariano, y nos mantenemos en contacto. Gracias. El jueves vamos a darnos una vuelta. Te mando un abrazo y felicitaciones. Bueno, por mandarle salud al amigo Cañete también ahí. Sí, hasta full ahí, preparando todo para el jueves. Perfecto, te mando un abrazo, Mariano, y estamos en contacto. Bueno, gracias, saludos. Ahí está, Mariano Guerrero, un amigo del programa. Che, buenas noches.